Gol de Maradona. Fue en 1973. Se medían los equipos infantiles de Argentinos Juniors y River Plate, en Buenos Aires. El número 10 de Argentinos recibió la pelota de su arquero, esquivó al delantero centro del River y emprendió la carrera. Varios jugadores le salieron al encuentro. A uno se la pasó por el jopo, a otro entre las piernas, y a otro lo engañó de taquito. Después, sin detenerse, dejó paralíticos a los zagueros y al arquero tumbado en el suelo. Se metió caminando con la pelota en la valla rival. En la cancha habían quedado 7 niños fritos y 4 que no podían cerrar la boca. Aquel equipo de chiquilines, los Cebollitas, llevaba 100 partidos invicto y había llamado la atención de los periodistas. Uno de los jugadores, el Veneno, que tenía 13 años, declaró: "Nosotros jugamos por divertirnos. Nunca vamos a jugar por plata. Cuando entra la plata, todos se matan por ser estrellas, y entonces vienen la envidia y el egoísmo". Habló abrazado al jugador más querido de todos, que también era el más alegre y el más bajito, Diego Armando Maradona, que tenía 12 años y acababa de meter ese gol increíble. Maradona tenía la costumbre de sacar la lengua cuando estaba en pleno envión. Todos sus goles habían sido hechos con la lengua afuera. De noche dormía abrazado a la pelota y de día hacía prodigios con ella. Vivía en una casa pobre, de un barrio pobre, y quería ser técnico industrial. Gol de Maradona, Eduardo Galeano. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes a todos los oyentes que hoy nos están escuchando solamente por la radio, por unos desperfectos técnicos que tuvimos con la internet, se podría decir. Pero igualmente acá estamos con el séptimo puntinazo al espacio, con Tincho y Elu. ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas tardes, Nico. Sí, esa dependencia de la tecnología, bueno, esta vez un poco nos afecta un poco, pero estamos acá más presentes que nunca en este séptimo puntinazo al espacio. Buen día. Exactamente, sí. Bueno, saludamos a todos los oyentes que están esta vez en la radio. Y bueno, va a haber un pequeño cambio en este programa, ¿no? Por un tema, como decía bien Nico vos, de un problemita técnico. Bueno, igualmente hoy se cumplen 52 años y un día, para ser precisos, del nacimiento de Diego Armando Maradona. Así que bueno, un poco habíamos apuntado al espacio a hacerle un reconocimiento al Diego. Que bueno, aunque no lo puedan escuchar algunas personas a través de internet, el programa va a quedar grabado y se va a poder escuchar cuando quiera, así que también prendidos ahí. Bueno, y también destacar que no vamos a hacer la entrevista con la garganta, justamente porque creemos que tendría que tener la mayor difusión posible, así que preferimos postergarlo para el miércoles que viene y bueno, seguimos con este séptimo puntinazo al espacio. Exacto, sí, ya nos confirmaron que el miércoles que viene vamos a estar hablando, así que les agradecemos y le pedimos disculpas a la garganta, pero como bien decías, no queremos desaprovechar esta oportunidad. Y bueno, estoy con los títulos aquí del programa. Bueno, vamos a tener, como decías, el especial para el Diego Armando Maradona, y un especial femenino que va a estar dividido en dos partes, así que viene una gran sorpresa para el programa. A ver qué opinan las chicas del Diego. Así es. Bueno, en actualidad también vamos a tocar los temas de, bueno, el clásico pasado el domingo y ciertos hechos de violencia que también se han suscitado, tanto acá como fuera del país. Vamos a seguir luego de las 7 con nuestra sección de la actualidad sobre el tenis, el Roland Garros, y también la actualidad del básquet, Olga Basket. Así que bueno, vamos a culminar con el programa con Despelotando el Deporte, que hoy también va a estar analizando cómo se dan estos hechos de violencia también en el deporte. Bueno, como bien decía Belu, comenzando con la actualidad, bueno, algo que vimos todos, algunos más de cerca que otros, pero bueno, el superclásico que se jugó en cancha de River y bueno, empató Boca ahí al último minuto. Algunos amargados como nosotros, otros sí, más contentos capaz que como Tincho. Y bueno, que no, no sé si cabe hacer un análisis de lo que fue el partido, porque sí, un partido mediocre en general, que creo que hubo mucho más goles que de los que se esperaba. Y mediocre como se esperaba también. Exacto, sí. Y bueno, y que sí, no hay mucho análisis, porque River jugó mejor, no fue tan superior como dicen, pero jugó claro, mejor. Claro, yo creo que para mí River tampoco jugó bien, digamos, fue el menos peor. Mejor que Boca jugó. Claro, para mí fue el menos peor de los dos. Y el principio del partido, ahí antes de los 15 minutos, con las dos lesiones de Aguirre, o de Funes Mori y de Aguirre, fueron fundamentales para lo que fue después del partido. Pero bueno, el partido yo creo que River estuvo manejando un poco mal los tantos. Sí, yo creo que River directamente jugó a tirarle pelotazo a Mora, que iba contra Schiavi y Burdizzo a morir. Se las bancó toda, el uruguayo. Pero bueno, también tuvo un gol que encuentra al minuto con responsabilidad de Orión, el arquero de Boca, que tampoco lo supo aprovechar, porque River, ni me acuerdo la última vez que empezó ganando tan rápido, y bueno, tampoco lo pudo aprovechar. Exacto, sí, creo que hubo momentos claves, como el gol de Poncio, después que River se pone 2-0 cuando parecía que lo liquidaba, a los 2 o 3 minutos viene ese penal por una distracción de González Pires. Y bueno, y creo que eso fue lo que lo hizo volver a Boca partido, porque en general Boca no había llegado y no tenía muchas formas de acercarse al arco de River. Y bueno, y al final con una jugada rara, un centro frontal que se cae Botinelli, Barovero sale un poquito tarde. Sí, una jugada muy rara. Sí, los también jugadores de River que no presionaron ahí la llegada de Paredes. Exacto, claro, bueno, sí. Además de antes de la jugada, el cambio que había hecho Almeida, que también se discutió mucho. Ya lo aclaró Mora igual, que sí, dijo sí, que él lo había pedido que cambio. Él había pedido el cambio, bueno, con el ingreso de Funes Mori, que para mí es yeta, debo admitirlo, y bueno, así sucedió, me parece. Sí, entró, nos empataron el partido, lo digo como hincha de River. Y bueno, sufriendo, como ya es costumbre en estos últimos tiempos. Y creo bueno, que van a recuperarse, porque ahora queda un partido en Floresta contra All Boys, muy difícil, una cancha complicada, donde All Boys siempre se hace fuerte. Sí, que se confirmó que no va a jugar a Trezeguet. No juega a Trezeguet. Así que bastante oscuro el panorama para River, también teniendo en cuenta lo que decía Belu antes de las lesiones de Funes Mori y Aguirre. Sí, que son fundamentales para... Bah, y estaban siendo fundamentales para el equipo en realidad, más que nada. Sí, por ahí a priori no se suponía que iban a tener un papel tan importante en realidad, y bueno, al final se terminaron ganando la titularidad, y bueno, ahora no van a poder jugar por varios meses de recuperación con una operación de por medio también. Exacto, no sé si coinciden, pero creo que lo más importante del partido se dio en la tribuna, más que nada en la parcialidad de Boca, ¿no? Y también con la noticia que no sé si tuvieron al tanto de que se dio en varios medios, se informó que habían muerto dos agentes de seguridad privada. Sí, sí, yo de hecho estaba en la cancha y me fui enterando vía telefónica de esto, que bueno, había dos muertos. Yo en realidad estaba en la platea Belgrano Alta, o sea que estaba al lado casi de la gente de Boca y vi todo muy clarito de lo que sucedió en la tribuna. De hecho, ver a esta gente de seguridad bajando entre 10 y 15 escalones, cayendo a la boca de salida, tremendo. Claro, pero sí, los hinchas de Boca agrediéndolos de una manera despiadada. Sí, son muchas las versiones, de todas maneras. Algunos dicen que gritaron el gol, por ejemplo. No digo que sea justificación, pero bueno, se habla de muchos factores que hayan... Porque yo a esta gente la veo todos los domingos, que en realidad suben a la tribuna a sacar la gente, en realidad, cuando termina el partido. Y bueno, esta vez sufrieron esta golpiza. Que... Sí, que nada lo justifica, pero bueno, creo que lo grave, ¿no?, es la cómo se informó de esto, ¿no? Porque se dio por muerto a dos empleados de seguridad, se lo levantó por muchos medios, después casi ninguno salió a pedir disculpas, por lo menos, que era lo mínimo que puede hacer. Y creo que este es uno de los problemas, ¿no?, a la hora de informar, porque nadie chequeó, nadie fue a hablar con el jefe del SAME. Sí, directamente quisieron tener la primicia, como sucede tantas veces, y le pifiaron feo, como tantas veces también. De hecho, a mí me han dicho que la red había sido quien primero informó, sí, después Olé tomó esa nota o esa información de la red. Claro, después lo levantaron. Y después lo levantaron. Ya tarde. Tarde, cuando ya, dicho. Obviamente que en internet todo el mundo está actualizándose minuto a minuto y todos lo vieron, así que no. Exacto, y bueno, y esto terminó cuando el titular del SAME, Alberto Crescenti, tuvo que salir a desmentir exactamente esto y a decir que habían llegado muchos heridos, pero que no había nadie que había fallecido hasta el momento. Claro, no quiero explayarme mucho, pero de solo pensar lo que habrán pensado las familias de esta gente, ¿no?, que sabían que estaba hablando ahí en el Monumental, estaban trabajando como todos los domingos, y dentro de esas personas, que no sé el número concreto, pero bueno, dos de ellas estaban muertas. ¿Qué habrá pensado la familia, no? Que seguramente estaba al tanto de lo que sucedía en el partido y por ende en la cancha. En ese momento, ¿no? Cuando les informaron eso, sin saber nombre ni un apellido, pero podían estar entre las posibilidades. Podía ser cualquiera, sí, podía ser cualquiera. De seguridad. Exacto. Y realmente un hecho gravísimo de lo periodístico y bueno, también eso de la familia, cómo reacciona, ¿no? Porque cuando un hijo se va a la cancha, bueno, la madre, viste, que siempre... Sí, siempre dice, se queda preocupada, claro, obviamente. Cuídate. Claro, más gente que está trabajando en la tribuna visitante en un superclásico, con todo lo que eso implica, ¿no? Así que, bueno, destacar lo malo, en realidad, del diario Lee, de la red y, bueno, otros medios también que tomaron la noticia falsa. Así es, también un hecho destacado fue la presencia del jefe de la barra de Boca, que tenía aplicado el derecho de admisión y que, bueno, como tal vez saben o no, se venía aplicando antes de los partidos un sistema que a través de las huellas digitales te permitía el ingreso o no a la cancha, basado en una lista de admisiones que tenían ciertas personas que ocupaban a las barras directamente. Bueno, y se comprobó que Mauro Martín estaba ahí, el jefe de la 12. Así es, sí, se comprobó, bueno, mediante imágenes que fueron surgiendo desde las redes sociales. La historia parece que se ve que en un principio... se dan cuenta que es Mauro Martínez el que está por ingresar a la cancha. Bueno, lo intentan sacar de alguna manera los jefes policiales, pero después se termina... Sí, le negaron el ingreso al principio, pero después pudo entrar más tarde. Claro, se termina viendo en las imágenes que estaba dentro de la cancha. Así que, bueno, algo que también ahí queda picando. De hasta qué punto la seguridad actúa o sí, aplica esos con qué relaciones también. Y bueno, Tincho, ¿quería cerrar con algo? Sí, para dar una información que ocurrió ayer, una tragedia que ocurrió en Jujuy, donde murieron 4 hinchas de Talleres de Perico, 2 menores y 2 mayores, según informó Rolando Ordóñez, jefe de la guardia del Hospital Zavala. Esto ocurrió cuando se dirigían en un camión al estadio 23 de agosto, que es la cancha de gimnasia de Jujuy, a ver el encuentro entre Altos Hornos Zapla por la Copa Argentina, y fueron embestidos de atrás por un colectivo de la empresa Sabio. Esto ocurrió en la ruta nacional 66 a la altura del paraje Pablo Marcado, a 30 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy. Así que bueno, esta noticia lamentable, donde murieron 4 hinchas. Sí, 2 de ellos menores, se dice. Exacto, sí. Y se también dice que era alrededor de 100 hinchas que iban en... Sí, bueno, y muchos de ellos heridos en grave estado también ahí en el hospital de la ciudad jujeña. Exacto. Así que bueno, también para destacar eso que tiene que ver con el fútbol. Y un hecho más que también que representa esa pasión de ir a la cancha como sea y tal vez no en las mejores condiciones, porque... también se decía que bueno, los camiones en los que iban no estaban en las mejores condiciones, pero de todas maneras, y además iban muchas personas. Sí, alrededor de 100. Y que iban todos parados, es otra de lo que se informó. Así que bueno, eso también es algo que está complicado también con el fútbol. Y bueno, yo también tengo una información desde el exterior, que en la fecha 11 del fútbol venezolano, en un partido en que se enfrentaban el Deportivo Táchira, recibía Atlético Venezuela, en el cual en apoyo a una lucha contra el cáncer de mamas, o sea, en apoyo a una organización que se llama la Fundación Senos Ayuda, el equipo salió vestido con camisetas de rosa. Bueno, recordar que este equipo Deportivo Táchira, la camiseta original es de bastones amarillos y negros. Sí, de hecho ha jugado con River y Boca en la Copa Libertadores, un equipo... No hace mucho tiempo. Así es, el más popular González, de Venezuela, claro, bueno, Maestri González hoy en día. Jugador de River, está jugando hoy en día. Bueno, a todo esto, un grupo de hinchas empezó a corar que de rosado no iban a jugar y ingresaron a la cancha y bueno, ocasionando disturbios, a lo que el árbitro tuvo que suspender el encuentro. Sí, los jugadores estuvieron más de una hora ahí en el campo de juego esperando si se reanudó o no. Y no se reanudó, y también se dice que el equipo puede llegar a perder los puntos de ese partido. Todo culpa de los hinchas que no quisieron apoyar, un capricho, pero además de no apoyando una lucha que, sí, una causa justa, que es de todo, que es el cáncer, una enfermedad terminal que se está combatiendo de a poco. Y bueno, también destacar eso cerrando el primer bloque. Y bueno, ahora volvemos con la primera parte del especial de Diego con Mariana y Lule. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Ahora sí, el segundo bloque de este Depornauta, de este séptimo puntinazo al espacio, con la presencia de Lule y Mariana, como decíamos recién. Hola. Qué bien. ¿Qué tal, esa, cómo andan? Buenas tardes. Es mi primera vez al aire, así que estoy un poco nerviosa. Sin internet, pero bueno. Claro, bueno. Igualmente, pero como decíamos, presente. Se va a poder escuchar después del programa grabado, así que vamos a tener a alguien que nos escuche. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien. La verdad que sí, contenta de estar acá, contenta con debut. Hoy hay doble debut. Así que bueno. Sí, también viene Majo después con todo el tenis, así que le anunciamos para que se vaya preparando también. La rama femenina pisa fuerte, Depornauta. Sí, sí, era lo que buscábamos en realidad. De a poco se fueron sumando las voces y ya son tres las compañeras. Tenemos las voces femeninas y que hoy nos van a venir con el especial maradoniano. Sí, la verdad que un privilegio y una responsabilidad, ¿no? Hablar de que fue y es el mejor jugador del mundo del fútbol de todos los tiempos. Y bueno, sí, arrancar, digamos, hablando de Diego, cuando hay tanto que se habló de Diego, cuando hay tanto que se puede seguir hablando. Y tantas como, cosas que hizo también. Tal cual. Y es como acotar algo, por más que sea un informe y que tengamos nuestro tiempo, nuestros largos minutos, es re complicado acortar y decir, bueno, a ver, ¿de qué hablamos de Diego? ¿En qué empezamos? ¿Cómo empezamos? Sí, o básicamente decir, esto es Diego, ¿no? Porque no es Diego, no se define con un hecho, ni con dos, ni con tres. O sea, tiene todo, ha vivido todo, Diego. Sí, y bueno, y además, digamos, como ya dije al principio, un gran privilegio, la verdad que estoy muy contenta de haber, digamos, en lo que es el cronograma del programa de hoy, dedicado a Diego justamente por sus 52 años en el día de ayer, es como que me siento la verdad muy contenta de poder hacer esto. Y bueno, vamos a arrancar por el inicio, vamos a arrancar por el origen de Maradona, un origen humilde, un origen pobre. Bueno, Lule acá tiene algunos datos acerca de, justamente de esto, del principio, de dónde nace Maradona, ¿no? Sí, sobre todo un origen complicado, ¿no? Donde la tuvo que luchar junto a toda su familia para poder sobrevivir. Donde su mamá en ciertas ocasiones, él contaba que le decía que le dolía la panza y que no quería comer, justamente que él después se dio cuenta de que no, era que la comida no alcanzaba. Y por ahí decidimos enfocarlo más que todo como esto, ¿no? Como Diego al salir de ahí nunca se olvidó de sus orígenes y cómo nacer en Villa Fiorito fue forjando todo lo que fue su personalidad y que gracias a eso pudo triunfar como lo hizo en el fútbol. No sé, bueno, después, bueno, ya dije que nació en Villa Fiorito, que era una familia muy grande. Después contaba también su hermano Raúl, ¿no? Que cuando Diego se presentó en Argentino Junior y empezó a hacer sus primeros partidos ahí, la primera plata que ganó se la dio a toda su familia y le compró regalos y cosas a la familia. Al hermano Raúl le compró unos botines mucho más grandes, así que él contaba que usó muchas más medias para que no le quede grande el botín, igualmente poder usarlo. Ese pensamiento de a través del fútbol, que bueno, que es la, además de la diversión, esa intención de vida también, pero sí, ayudar a la familia. Claro, un camino de salida, sobre todo. Obviamente esos pibes se lo toman así. Digamos que juegan, como decías, por diversión, por recreación, por ocio, pero a su vez también tienen una meta planteada que para ellos es la única alternativa que tienen al fin y al cabo, y también está bueno destacar eso. Sí, está con el video de Diego diciendo yo tengo dos sueños, el primero es jugar un mundial y el segundo ganarlo, como era muy pequeño en el potrero jugando con la pelota y después finalmente sus sueños se pudieron cumplir. Esa cancha de tierra ahí que queda en el recuerdo de todos. Y esos rulos abundantes. Así es. Sí, bueno, y justamente hablando del origen, Pablo Labarza, sociólogo de, digamos, profesor también de la facultad de, justamente de periodismo. De periodismo, exactamente. Tiene un libro que se llama Fútbol y Patria. En ese libro hay varios capítulos dedicados a Maradona. Y una, digamos, de las razones por las que él da que Maradona llegue a ser lo que es, tanto simbolismo, tanto nacionalismo porque, y patriotismo. El héroe nacional. El héroe, ¿no?, nacional, exactamente. El héroe popular también. Es justamente este origen. Este origen humilde, este origen en Villa Fiorito, con todo lo que significa una villa. Y bueno, y la, como hablaba él, la salida de ese lugar. El fútbol como salida y llegada a una posición de fama, a una posición de visibilidad, de voz, que de otra manera no lo hubiera tenido. Bueno, y como decía Lule, no olvidarse de ese origen. El Diego tiene eso. Él jamás se olvidó, por más que ha llegado a tener todo materialmente, alrededor, nunca se olvidó de sus orígenes y siempre reivindicó de dónde salió. Es por eso que es tan, digamos, tan querido de las clases bajas, ni hablar, y bueno, y tan reconocido, ¿no?, socialmente, porque justamente llevó esa bandera de la humildad con todas sus, de sus formas, ¿no? Porque, no, digamos, el Diego sabemos cómo es, hay veces que es verborrágico, hay veces que no sé, que tira frases que son cómicas, pero que también están llenas de verdad, pero así todo lleva su bandera de salir de la villa y nunca se olvidó de ese origen. Sí, también, que además de ser reconocido y amado por las clases más bajas, digamos, destacar que trascendió esas fronteras y creo que es una figura que representa a todos los argentinos y bueno, también a los italianos en parte por su actuación en el Napoli, digamos, o sea, ha trascendido esas fronteras también, para dar una magnitud de lo que es Diego, aunque bueno, todo el mundo lo sabe, creo. Sí, exactamente. Y bueno, después en la segunda parte de este informe, que va a tener dos partes, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el Mundial 86, un hito histórico, no solamente para Diego, sino para lo que significa la selección argentina, para lo que significa para todos los argentinos, ¿no? Y bueno, también ver la carga simbólica que esto tiene y por qué. Y por qué Diego también es tan relevante y un ídolo, ¿no?, popular. Bueno, decir que para mí Maradona lo que tiene es el ejemplo clarísimo de que el deporte y la sociedad no se separan en absoluto, sino que están juntas y van de la mano y que tienen muchas implicancias, está atravesado constantemente. Y Diego es el ejemplo más claro de esto, con lo que tiene que ver con el origen, con lo que tiene que ver con ahora lo que vamos a hablar acerca de lo que significó el Mundial 86, lo que significó los dos goles a los ingleses. Y bueno, una lástima que no ande internet, bueno, cuando lo escuchen está bueno, lo iba a tirar como consigna, de qué piensa cada uno de Diego. Porque ya se habló mucho, periodistas, filósofos, teóricos, etcétera. Pero bueno, hablemos nosotros de qué nos parece Diego. Así que bueno, cuando escuchen este programa o los que nos estén escuchando por FM 106.3, si quieren coparse, pongan en el Facebook, ¿qué significa Diego para ustedes? Sí, así también. Es, se pueden comunicar por nuestro al teléfono de la radio si quieren, que es 512-1690. Y bueno, decirnos eso, ¿qué significa para ustedes Diego Armando Maradona? Porque claro, también va a significar para todos algo distinto, creo. Sí. También se puede dejar pendiente para el miércoles que viene, algún otro que se acuerde y también quiera responderlo, va a estar abierto también. Y bueno, ahora nos vamos escuchando un tema de La Guardia Hereje y volvemos con la segunda parte con las chicas, hablando del Diego. Par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán,

Y que nada, que le agradecemos a Juan Paramio, que es quien la hace, así que nada, que se copen y la lea. Conexión Humor es la revista. Juan, el hermano de Tommy, que todavía no ha aparecido. No, lo estamos esperando. Estamos esperando, sí. Así que... Algo faltaba, yo sentía que algo faltaba. Faltaba Tommy, ¿viste? Faltaba Tommy. Bueno, ahora sí, con la segunda parte de lo que es este especial del cumpleaños del Diego. Bueno, para cerrar la primera parte, que me quedó algo picando, justamente hablando del origen de Diego, el origen humilde, y de que él no se olvidó de eso, tengo al Diego por el Diego, o sea, lo que dice él mismo de él. Y en una declaración dijo: dicen que yo hablo de todo, y es cierto. Dicen que yo me peleé con el Papa, y tienen razón. Porque salí de Fiorito, no puedo hablar. Yo soy la voz de los sin voz, la voz de mucha gente que se siente representada por mí. Yo tengo un micrófono delante, y ellos en su puta vida podrán tenerlo. Hablando un poco de por qué el Diego, digamos, es un ídolo popular, ¿no? Sí, justamente sí. Decir que no vamos a tener a La Garganta Poderosa hoy, pero uno de los primeros entrevistados de La Garganta fue el Diego. Sí. Y ellos cuentan siempre que fueron y le preguntaron: Diego, ¿por qué nos dejaste entrar a tu casa si somos villeros? Y él dice que les contesta justamente por eso. Claro. También como ahí, también en La Garganta Poderosa se refleja en uno de los primeros entrevistados que haya sido el Diego. Sí, de todas maneras, bueno, el miércoles que viene, cuando tengamos la posibilidad de hablar con la gente de La Garganta, le vamos a consultar sobre eso, de bueno, haber estado con el Diego ahí, lo que significa para ellos, que son un medio que nace como un proyecto, ¿no? de un colectivo que para nosotros es un ejemplo de lo que es la comunicación. Bueno, así que también les vamos a consultar, ya con seguramente con la herramienta fundamental de hoy en día, que es el internet, por desgracia, pero bueno, vamos a estar ahí hablando. Exacto, con la gente. Y, y recordemos que no estuvo solo con el Diego, sino que hubo muchos personajes importantes que pasaron, como el Indio, Riquelme fue la primera, bueno, hay un montón, así que vamos a estar hablando el miércoles que viene con La Garganta. Bueno, y ahora sí retomamos lo que hablábamos de los orígenes del Diego. Bueno, sí, en esta segunda parte vamos a hablar de, como dije, un hito, ¿no?, de lo que es el fútbol. Que es el Mundial 86, donde México 86, donde salimos campeones del mundo. Bueno, la segunda vez, la primera fue bastante turbia, lamentablemente. Está totalmente... Para legal. Muchos es la única vez que salimos campeones. Sí, para muchos es la única, y bueno, se entienden las razones, ¿no?, por la que se comprende que es la única vez. Y bueno, y con el Diego en su mejor momento. Los que han tenido el placer de poderlo ver jugar, les queda en la memoria sin dudas el juego, ¿no?, y que dejó todo por esa camiseta en ese mundial. Y bueno, hablar particularmente del partido con Inglaterra, donde gana Argentina y elimina a los ingleses de la Copa. Y bueno, ¿por qué hablar? Sí, resaltar también que fue 4 años después de la Guerra de Malvinas, y bueno, todo lo que significaba para los argentinos. Exactamente, por eso decía de la relación del deporte con la sociedad y la relación del Diego con el contexto histórico, justamente por esto. Hacía muy poquito que veníamos de la Guerra de Malvinas, estábamos todavía, hacía muy poquito que había vuelto la democracia, después de, bueno, tantos años, ¿no?, de dictadura, donde tantas muertes, donde tanta prohibición, bueno, sabemos todo. Entonces era como un momento delicado de la sociedad argentina, un momento donde se necesitaba estos héroes. Y bueno, apareció el Diego haciendo, bueno, el mejor gol del mundo, y el gol con la mano, ¿no? Y bueno, muy cargado de simbolismo, justamente hablando de lo que publica Alabarse. Él dijo: los goles de Maradona se cargan de simbolismo por tratarse de acciones individuales, no dependientes del juego de equipo, soportando el sentido de lo excepcional, lo imprevisible, lo no reglado, propios de quienes se representan como únicos. O sea, la carga simbólica del gol de Diego, el que ahora voy a hablar una declaración de él, en palabra de él, está de la mano con el contexto. Y el que no lo quiero ver como que le ganamos a los ingleses en la cancha después de haber perdido una guerra, bueno, es mentira, como él mismo dice, porque si bien no va a devolver absolutamente nada, como dice también en el cuento de exactamente, él dice: bueno, por lo menos no perdimos en esto también. Exacto. A nosotros los pobres nos queda solamente ganarlo en la cancha, y bueno, se nos dio. Sí, sobre todo con lo que significa el fútbol para la sociedad argentina, ese regalo, se podría decir, ¿no?, entre comillas, que le dio el Diego, no debe tener precio. Bueno, personalmente yo no lo viví, la mayoría de los que estamos acá, pero bueno, hemos visto esas imágenes y sentimos algo parecido a los que lo vieron por ahí en vivo. Sí, contar es que te cuentan experiencias de gente que lo vivió y cómo lloraba en ese momento, como si fuera mi viejo, ponele, contando de cómo lloraba frente al televisor como un bobo, digamos. O también cuando le dio el doping, todo lo que generó el Diego en la sociedad y en las personas. O sea, estaba muy metido y está muy metido todavía en lo que es la sociedad argentina. Exacto, sí, recordamos que el cuento ese que hablamos, ya me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacchiari, y que explicaba muy bien esto, que vos decías, que por lo menos le ganamos la batalla chiquita, la que no importa, la que... La que es más que nada, pues capaz algo más patriotismo, pero que vale más que mucha, que capaz que la misma guerra, ¿no? Sí, sí, que sería aún peor si además de ganarnos claro, la si guerra, encima nos ganaron adentro de la cancha, bueno, y es eso también, de que no nos ganaron adentro de la cancha gracias a Maradona, que uno es como que siente que le debe algo. Porque ahí en ese mismo cuento también es que dice, siento que le debo algo y no sé por qué. Es como, y él no sabe tampoco que yo le debo algo, pero necesito devolvérselo. Exacto. Creo que todos sentimos eso. Entonces, por eso es que, no sé, al momento del cumpleaños, no sé, vía Facebook todos sentimos la necesidad de publicar una foto y decir gracias Diego, o verlo y decir gracias Diego en el anonimato total, pero es esa necesidad de devolverle un poquito de lo que nos dio. Deportivamente es muy loco, ¿no?, pensar que es un partido de fútbol, que son dos goles, que claro, es un mundial, y que ese significado tanto, pero que significa tanto y tenga un peso simbólico tan grande que a muchos nos emocione, porque es así, porque te emocionás, escuchás la palabra y bueno, es como que no sé si llegas a las lágrimas, pero hasta ahí creo que los que lo vieron jugar sí llegan. Claramente hay iglesias de Maradona. Llega al extremo de se casa mucha gente en esa de iglesia. Ser una fe religiosa. Es algo, la verdad, irracional totalmente, pero de eso trata el fútbol también, ¿no? De la irracionalidad. Que muchas veces está mal vista del lado de la violencia, que no es así. Irracional porque está movido por otras cosas, porque hay motivos sentimentales, emocionales, simbólicos sobre todo, que mueven toda esta figura que lo convierten en un ídolo, ¿no? Claro, ¿y Lule quería decir algo más, no? No, creo que... Ya dijo todo. Acá Mari dijo todo y muy bien, sobre todo lo que significó el Diego y lo que significa el deporte para la sociedad. Y también dejar de endemonizarlo con todo esto de la violencia en el fútbol y todas estas cosas que pasan, porque la verdad que más allá de que se ha modificado mucho lo que era el fútbol en un principio, digamos, sigue siendo algo que todos lo vivimos y lo sentimos como es una pasión, digamos. Sí. Y empezar a recuperar esas cosas lindas que tiene el fútbol, esos momentos zarpados que nos da y que nos brinda de estar llorando en la cancha, en los tablones, donde sea, y dejar de, si bien hay que recordar y analizar todas estas cosas que están pasando, no olvidarnos de lo demás. Exacto, y otra cosa que en algún punto me incluyo yo también es que se lo critica mucho Maradona capaz por actos, porque... Sabemos que el Diego siempre dijo lo que se le ocurrió en el momento, sí, pero a diferencia de los demás tenía un micrófono al lado. Nada, recordá que Maradona era un jugador de fútbol y que todo lo demás que lo hizo porque lo sintió y que no era su obligación hacerlo. Claro, entonces, como, capaz que no hay que como decía Mariana, tanto por ese lado. Como decía Mariana antes, él lo dijo porque tuvo el micrófono y porque tuvo esa posibilidad de tener el micrófono adelante y bueno, muchísima gente que no pudo seguramente o hubiera dicho eso y mucho que más. No lo dice, que prefiere claro. Callar. Así que bueno, y personalmente también como hincha de River, hasta hace unos años como negando, ¿no?, esa figura de Maradona, no negando su fútbol porque era innegable obviamente, pero viste como muy muy limitándolo, viste, Maradona, viste, es de Boca. Así que bueno, sacarme la careta acá en Deportnauta también y declararme, ¿no?, también adepto a esa santa Maradona. Bueno, te vas a unir a la iglesia, Nico. Me voy a unir. Bueno, justamente de lo que decís vos. A la Orces también habla en este libro que pasó, invito a leerlos, que está interesante, tiene puntas bastante interesantes, Fútbol y Patria. Habla justamente de eso, de la paradoja de que los rivales, digamos, porque el Diego, bueno, jugó en Boca, no sé, hincha de River, imagino que al momento de estar adentro de la cancha jugando, lo puteás, porque es el Diego, pero lo puteás, pero las reglas de juego nuestras, esas reglas, digamos, que están implícitas, lo puteas igual, pero al momento de que terminó el partido o al momento que es el Diego, no tu rival, ya está, lo alabas de vuelta. Exacto, y si se lo putea porque juega bien en realidad, como se putea la mayoría de muchos jugadores, ¿no? Claro, por ejemplo, a Funes Mori no lo putea a la gente de Boca. Lo aplaudimos. Claro, lo aplauden, lo elogian. Y bueno, y volviendo un poco a lo que fueron estos dos goles a los ingleses, Maradona por Maradona, como dije antes, dijo lo siguiente: lo de Inglaterra en México 86 fue más que nada ganarle un país, no a un equipo de fútbol. Nosotros decíamos antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de Malvinas, pero íntimamente sabíamos que había muerto muchos pibes argentinos allá, que los habían matado como pajaritos. Era mentira que las cosas no se mezclan. Era mentira, porque inconscientemente lo teníamos bien presente. ¿Entendés? Entonces, eso era más que ganar un partido, mucho más que dejar fuera de la Copa del Mundo a los ingleses. Nosotros hacíamos culpables a los jugadores de Inglaterra de todo lo que había sucedido. Sí, yo sé que era una locura, pero así lo sentíamos y era más fuerte que nosotros. Estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes. La verdad es esa. Y el gol mío tuvo una trascendencia que los dos, en realidad. El primero fue como robarle una cartera a un inglés, y el segundo tapó todo. Bueno, creo que dijo todo con eso de lo que significa, ¿no? Para los argentinos, no hay que darle nada, me parece. Exacto, sí, y un gol que creo yo que si hubiese sido contra Brasil no hubiese tenido igual la misma trascendencia, ¿no? Porque se dio con Inglaterra después de la guerra, en un mundial, en el gol de todos los tiempos, como bien lo dice Víctor Hugo. Así que nada, la verdad es impresionante. Por eso también las comparaciones con Messi a veces son... Es complicado comparar, porque es complicado comparar dos contextos totalmente diferentes. Messi tiene una técnica inigualable, es en el momento, este momento también es el mejor jugador del mundo. Pero nunca va a ser Maradona, nunca va a ser Diego. Por más que gane un mundial, porque el contexto es diferente. Y al ser diferente va a pegar diferente en la gente, digamos. Sí, sí, sí, ya de por sí son dos personas de clase distinta, de vivencias distintas. Sí, de hecho Messi a los 13 años ya estaba viviendo en España y sigue viviendo allá. Va a tener su hijo en España. Claro, ya lo tuvo. Nació en horas de la madrugada, a eso quería apuntar. Pero también ya lo debe haber fichado en Barcelona, mi madre. Y seguramente. Y nació pero un día después que el Diego. Un día después que el Diego. Que horas después del Diego. Messi había dicho, qué quilombo si nace el 30, porque viste, ya, o sea, es mi hijo y encima el mismo día que el Diego, claro, viste, le iban a volver loco por el pibe, así claro. Así que bueno, por lo menos un día de respiro tuvo. Un par de horitas de respiro. Cerramos con eso este especial del Diego, que bueno, seguramente vamos a seguir, cuando vayamos a nuestras casas, vamos a seguir viendo cosas del Diego, goles, lujo, como anoche estuve viendo ahí un especial que había en Teis Sport. Así que bueno, vamos a seguir viendo este al Diego. Este es nuestro humilde homenaje a Diego. Exacto, y yo les recomiendo a todos que vean el documental de Maradona, un documental francés, El Pibe de Oro se llama. La verdad yo es el mejor que vi. Así que nada, el que quiera y se cope con todo esto de Maradona, que aproveche y lo vea. Bueno, y antes de cerrar, ¿podés pasar el teléfono para aquel que nos está escuchando por la radio? Exacto, nuestro teléfono es 512-1690, 512-1690. Bueno, ahí te podés comunicar con nosotros, es el mismo igual, lo dijo dos veces, pero es el mismo. Por si alguien no lo escuchó, o sea, claro, está bien, vale aclararlo. Y bueno, ahora nos vamos con un tema de Los Piojos y volvemos con Gastón en el deporte amateur. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriendo va. Caen las tropas de su majestad, cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muere la lengua de su agua, verán. Paralú, paralú. Paralú, paralú. Paralú, paralú. Paralú, paralú. Rinoscopía embiste a cualquier, a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena fe, y ya no hay goles que le dé por mar. Paralú, paralú, paralú, paralú, paralú, paralú. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta ciudad, cuando no queden en el aire más cenizas de lo que será, que será. Si vos lo fueras no habría tanto yuyo. Si va a Capío es por el tobogán, va para arriba va riendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra baja y baja mil millones. Todo se pincha para la ocasión y esperan alguna amiga, ¡ja! Paralú, paralú. Paralú, paralú. Paralú, paralú. Paralú, paralú. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Ahora sí, tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Te agarramos ahí medio complicado, Gastón. Sí, no vi la luz. Estaba buscando la información, claro, y no vi la luz y me sorprendió. Claro, la luz roja es lo que nos avisa que estamos en el aire. Así que, sí, sabía eso. Claro. Pero no, no te digo, vos, le digo al que nos está escuchando porque por ahí hablamos de la luz y no sabe. Claro. ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Todo bien, vos, ustedes chicos. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias. Así es. Así que andamos con el deporte amateur, como siempre. Como siempre, deporte amateur. Un poquito de tres deportes: vóley, básquet y par de resultados de rugby. Claro, para todo aquel que es aficionado a esos deportes, que en los medios más masivos no tiene una oferta, ¿no? Para escuchar sobre eso. Y bueno, sobre todo acá en La Plata, que el deporte amateur es de un buen nivel y se juega en muchas ligas importantes. Sí, también lleva bastante gente. O sea, además, hay bastante público, se sigue bastante. Así que, bueno, comentar por ahí que ayer jugaron Estudiantes y Gimnasia por el vóley femenino de la División de Honor. Partidazo, partidazo, ¿no? Sí, clásico. La verdad que fue un partidazo, ¿no, Tincho? Se dio el clásico al final. ¿Qué pasó que no pudieron ingresar ahí al...? Y fuimos ayer a cubrir el partido, a tratar de conseguir algún audio para hoy. ¿Algún testimonio? Pero, bueno, por cuestiones de seguridad, solamente estaba permitido el público local, la gente de Estudiantes, y solamente podía pasar los socios que tengan el carnet. Así obviamente que, como ninguno de los dos es socio, no afuera no afuera. pudimos pasar, y bueno, así que estamos indignados con el club Estudiante, lo queremos decir, ya va a llegar la denuncia al club. Así que nada, queremos ver cómo hacemos para ir a correr un partido, queremos ver cubrir un partido, llevar audio, y nos sacaron, así que bueno, estamos indignados todos. Pero está bárbaro que se denuncie eso, porque no tiene por qué suceder, porque somos pibes que estudiamos en la facultad, y bueno, además estamos haciendo un programa que nos interesa tener esos materiales, y nos lo han prohibido anoche, por lo menos. Sí, eso fue lo que le dijimos ahí a la seguridad de los estudiantes. Claro, le dijimos que éramos chicos de la Facultad de Periodismo, que queríamos cubrir el partido para hacer un trabajo, y no, por no al no ser socios no pudimos pasar. Claro, además te pedían prensa acreditada, algo raro que no suelen pedir, así que no había forma que ingresemos, no pudimos. O sea, ni siquiera diciendo pago una entrada, tampoco. No había la posibilidad de pagar. Totalmente prohibida la entrada. No existía esa chance. ¿Y cómo resultó el partido al final? Y el partido fue muy lindo, fue una mentira, no lo vimos, pero fue triunfo para Gimnasia por 3-1 y fue clasificación para las Lobas a semifinales de la División de Honor de femenina, digamos. Recordando que el primer partido lo había ganado el conjunto tripero por 3-2 como local. Y al ganar el segundo partido, obtuvo el pase. ¿Esto en qué fase, me decía? Cuartos de final. Cuartos de final. Así que ya las chicas de Gimnasia metidas en la semi, entre los cuatro mejores. Sí, están en semis y esperan por rival, que puede ser Vélez Sarsfield, de Capital, o Náutico Acoag. No sé si se pronuncia es como... Acoag, sí, Acoag. Acoag. Sí. Que, bueno, el primer partido está postergado, así que hay que esperar un tiempito más a que finan su serie. Pero el ganador de esa serie va a jugar contra las Lobas en semifinales, bueno, por la División de Honor. Se podría decir que si le toca con Vélez la tiene bastante complicada. Y va a ser una cosa, pero con Vélez seguramente. Con Vélez va a ser un muy lindo partido, en especial porque en la fase previa, en la zona de clasificación, ya jugaron entre sí y fue un triunfo para cada lado. Así que ahí está. Va a estar disputado. Va a estar parejo, va a estar disputado y va a ser una muy linda semi para ir a ver. Claro, esta semifinal se juega el mejor de tres también, ¿no? El que gana los partidos accede a la final directamente. Sí. Así que bueno, las Lobas a dos partidos de la final, de la División de Honor. A dos partidos de la final. Los que también siguen avanzando son los chicos de Estudiantes, por la División de Honor también, seguimos en la misma categoría, que vencieron a Moreno como visitante por 3-0. ¿Eso es Defensor de Moreno? ¿O? Sí, Defensor de Moreno. Yo jugué contra eso. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ¿juegan bien? Le ganamos en su momento, pero era una categoría muy chica, sub-14, que todavía no estaba bien definido todo, ni las posiciones, pero les ganamos. Bien ahí. No, bueno, fue triunfo de Estudiante, como decía, por 3-0, y clasificó también a semifinales, en donde espera al vencedor de Hebraica o Jeva, que están 1-1 en la serie y juegan mañana el tercer y último partido. Y bueno, no es por entrometerme en todos los comentarios que hace, pero en Jeva juega un amigo también, así que estaría bueno que venga a jugar acá. Así y lo si clasifica lo podríamos traer al piso, cosa que nos haga un testimonio del partido. Testimonio del partido y cómo palpita la semi contra Estudiantes. Vamos a ver si lo conseguimos. Está en Capital, pero... Claro, bueno. Por teléfono. También. Eso es por División de Honor masculino. Estudiantes clasificó a semi, como decíamos, y creo que es uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso a fin de año, digamos, ¿no? Saliendo campeón de la División de Honor. Ajá. Así que tenemos en lo femenino clasificada a las semifinales Gimnasia, y en el masculino clasificado a semifinales Estudiantes, así es. Eso es por la División de Honor. Después, en la Liga Argentina, que el miércoles pasado habíamos estado hablando un poco, se sortió la tercera fase y Estudiantes va a integrar el grupo C junto a San José de Entre Ríos, San Martín de Formosa y Gimnasia y Esgrima de la Plata, tal como anticipó acá el compañero Elu, que preguntó si se podía llegar al clásico. Bueno, bueno, se da, se confirma. Se da el clásico, se confirma. Integran los dos el grupo C. Y el próximo 10 y 11 de noviembre va a estar empezando este grupo C en Entre Ríos, haciendo el local San José. Ajá. Que ahí van a jugar. Al partido no lo vamos a poder ver acá, pero van a estar jugando. Van a estar jugando y vamos a tratar de después traer toda la información al respecto. Como siempre. Vamos a ver si lo publican. Vamos a ver qué pasa. Bueno, después también son tres fases ahí en la Liga Argentina. Los otros dos grupos están conformados por Boca, que es el último campeón y gran candidato a defender el título, Vélez, Universidad Nacional de San Juan y Unión Eléctrica de Córdoba, por el grupo A. Y el grupo B, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Villa Dora de Santa Fe, Mar Chiquita de Mar del Plata y San Lorenzo de Almagro. Ajá, así. Esos que... Esas son las otras dos zonas. Los Cuervos también andan por ahí, por el vóley. Sí. A ver si ganan y consiguen algo importante. Por lo menos ahí, ¿no? Bueno, yo igual mucho no puedo hablar, pero bueno, ya que está, tiramos de esa chicana, ¿viste? Pero vos tenés dos, por lo menos. Claro, sí, ven. ¿Qué va a ser? Claro, no sé si existe igual la Libertadores en vóley, pero... No. Creo algo que similar, no. Algo similar, bueno. Por lo menos, claro. Pero el argentino siempre termina discutiendo de fútbol, claro. Así que... Aunque sea que traiga un equipo de Uruguay como para sentirlo más latinoamericano. Está bien. Ahora sí, seguimos, ¿no? Con el deporte amateur. Seguimos. Ahora pasamos al básquet, si quieren, que hay... ¿Cómo no? Tres torneos para que hubo tuvo acción, digamos. Primero, la Liga Platense, que Estudiantes juega contra Unión Vecinal en la semifinal, que es al mejor de 5 partidos. Hoy juega, mirá, ahí verificando la información. Empieza hoy la serie y Estudiantes tiene ventaja deportiva, es decir, juega hoy de local, el próximo partido juega de visitante y el tercero, en caso de ser necesario, sería en la sede de 53 entre 7 y 8. Así que hoy no entramos. O sea, no, hoy no. Directamente no nos negamos ya. Y podríamos ir al último partido en caso de ser necesario. Si salimos temprano, a las 8 acá. Ajá. Salimos y lo podemos ir a cubrir. Sí. Pero si es que es necesario, por ahí Estudiante liquida la serie rápido y... Y si nos dejan pasar también ahí. también. Pero al ser básquet, Liga Platense, por ahí cambia la situación, no es un clásico. Un poco más de accesibilidad. Claro, habría que probar. Yo he podido pasar a cubrir partidos, así que... Es un poco extraño igual lo del volei, no sé si... cuál habrá sido la designación del club, pero bueno. Sí, aclaremos que esto no pasa siempre, si no fue por un tema... se daba el clásico y se temía que haya algún incidente. Lo decimos un poquito en broma también, que no se malentienda. No, era por cuestiones de seguridad, tal como decía el Tincho. Por ser el clásico, instancia clave... bueno, era más que nada por eso, no hay problema para pasar a cubrir. De la otra semifinal juega Círculo Policial con Atenas, para completar. Ajá. Ahí la Liga Platense. Después, por el torneo federal, la tercera fecha, perdió Unión Vecinal, el equipo de acá de La Plata, frente a San Martín de Junín por 87-75. Unión Vecinal, que viene de perder los tres partidos, o sea, tuvo acción las tres fechas, no pudo obtener ningún triunfo hasta el momento, y la próxima fecha queda libre. Cada zona, digamos, está integrada por 5 equipos. Unión Vecinal tiene fecha libre. Bueno, juntar fuerzas para poder salir de esa mala racha. Sí, vamos, esperemos que el receso les venga bien, como para así algún equipo platense logra la victoria, ¿no? Y después Estudiante, la próxima fecha, juega contra Independiente de Tandil el 3 de noviembre, también acá en la sede del Pincho. Otra vez en la sede. Otra vez, sí. Y pasando a Gimnasia, por el torneo provincial, perdió 92-62 por la tercera fecha también de este torneo. Y la próxima fecha juega el viernes en el Polideportivo de Calle 4 contra Presidente Derqui. Ajá, así es. El próximo viernes, sí. Presidente Derqui y el próximo rival. Gimnasia, que se encuentra segundo en el grupo, detrás de Derqui precisamente, que tiene 6 puntos, puntaje ideal. Así que se puede cortar esa diferencia. Y sí. Recuperarse esa derrota, 30 puntos, hay que levantarla. Así que, bueno, toda la fuerza para ellos también. Sí, así es. Esperemos que puedan revertir un poco la situación. Y sí, esa derrota dolorosa por 30 puntos, esperemos que la puedan revertir. Y tienen la chance de jugar contra un rival directo, ¿no? precisamente contra Derqui, que es contra el puntero, que está puntero ahí, a un punto de diferencia, digamos. Así Derqui que tiene 6, lo puede superar. Belgrano tiene 5 y Gimnasia también tiene 5, que es, están ahí compartiendo ubicación, así que bueno, se puede llegar un partido muy entretenido y parejo. Ajá. Y para finalizar, ¿tenés algo de...? De rugby. Se jugaron los partidos correspondientes a cuartos de final, se puede decir, porque tampoco están así, que se dio el clásico platense entre La Plata Rugby Club y San Luis, que finalmente fue victoria para los canarios, casi se los dice, a La Plata, por 20-13, un try la conversión de diferencia, digamos. Ajustadito. Ahí bastante parejo. Y después el otro partido fue entre Newman y Cuba, que salió 15-13 y Newman lo ganó en la última jugada. La última pelota del partido logró convertir el try y se llevó el triunfo. Así que también se llevó el triunfo. Que le da la posibilidad de pasar a semifinales y enfrentarse a Hindú, que quedó segundo en el top 14. En cambio, La Plata. Es la Urba, recordemos que. Claro, es la Urba. Es el torneo con más importancia de lo que es el rugby a nivel nacional. Sí, es el torneo de Buenos Aires, digamos. El torneo de Buenos Aires, sí. La Unión de Rugby de Buenos Aires, donde están los principales equipos. Y sí, la semifinal es en Hindú Newman y SIC contra La Plata, que es el próximo sábado 3 de noviembre. Ahí se juegan las semifinales. Bueno, muy completo todo lo que tiene que ver con el deporte amateur, que como decíamos, no se encuentra demasiado, y vos siempre traes todos los resultados y para aquellos amantes de estos deportes. Así que bueno, agradecerte, y antes de saludarte igual vamos a pasar el teléfono por si alguien todavía se quiere comunicar. Así es, les recuerdo el teléfono de la radio, es 512-1690, bueno, hoy por la problemática de internet también puede comunicarse por ahí, o si no, escribiéndonos un mail a radionautafm@gmail.com. Bueno, ahora sí, en un ratito vamos a volver con el Roland Garrón, todo lo referido al tenis. La sobremesa de Chaplin, ese momento clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 22 a 24 por Radio Nauta. ¿Cómo se llama la obra? Primer acto, un periodista hablando en un noticiero de canal de aire. Segundo acto, el mismo periodista hablando en un noticiero de un canal de cable. Tercer acto, el mismo periodista hablando en un programa de radio. Cuarto acto, el mismo periodista opinando en un diario. Quinto acto, el mismo periodista en Bailando por un Sueño. ¿Cómo se llama la obra? La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Hola, mi nombre es Erika. Bueno, el Olga es un lugar donde se puede venir cualquier día de la semana. Venimos a comer unas pizzas, tomar unas cervezas. Es un espacio de encuentro, de mucho color, de mucha alegría. Estamos acá en el Olga, hay un patio grande, los días primaverales mucho mejor. Además de eso, bueno, talleres, he venido los domingos, estuvo bueno ver taller de folclore, muy lindo. Además de la pizzería como espacio de encuentro, también los fines de semana solemos decir, bueno, ¿dónde vamos? El Olga, como para poder escuchar música, buena música, desde tango, jazz, escuchado, folclore, también lindo folclore. Así que eso, para relajar, divertirse y pasarla bien. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Quinto bloque de este séptimo puntinazo al espacio, con la presencia de Guido, que te vamos a saludar. ¿Cómo andas, Guido? Buenas tardes, chicos. Antes que nada, bienvenida, Majo. Muchas gracias. Obviamente, hola. Eso, la nueva incorporación, se podría decir, de Pornauta, Majo Tresabuesa, también compañera de la Facu, que viene a tratar un poco el tenis, sumándose a Guido, que ya venía manejando este deporte desde hace un tiempo. Hermoso, sí. Deporte, por cierto. Bueno, bienvenida, Majo. Gracias, y bueno, chicos. Relajada, así que metele para adelante nomás. Toda la suerte para vos también. Bueno, muchas gracias. Si quieren, empezamos con lo que pasó hoy en París-Bercy. En el Master 1000 ganaron los dos tandilenses, Mónaco a Dimitrov por 7-6 y 6-2. Y Del Potro a Falla, 6-2 y 6-2. En menos de una hora fue maratónico ese partido, así que llega bien para París y viene afianzado Delpo, que ganó en Viena y en Basilea a Federer en su casa. Federer no jugó el Master 1000 de París luego de perder con Delpo. También perdió otros récords. No llegó a cantidad de semanas. Perdió el número uno con Novak Djokovic, que Djokovic va a terminar cuando se termine el Master siendo el número uno del mundo. Que bueno, hoy también no le perdió en un partido rarísimo. Perdió. Ganó el primer set 6-0, venía en el segundo enfiladísimo 2-0 y lo terminó perdiendo 6-7 ese set y 6-4 el último. ¿Con qué rival perdió? Con Querrey, el estadounidense de Sam Querrey. Ah, un resultado... Sí, inesperadísimo para París. Mínimamente raro. Pero sí, sí, yo creo que puede ser, tiene algo que ver el hecho de que la semana que viene sea el Masters y por ahí cuando empezó a ver que se le complicaba en el segundo set, me da la sensación de que pudo haber dicho, bueno, a descansar un rato. Vamos a descansar para la semana que viene. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta que el tenis se juega todos los días o día por medio y debe ser agobiante también, así que pues, es buena tu teoría. El físico después ya a fin de año empieza a pasar una mala jugada a veces y bueno, los jugadores quieren cuidarse para... Le pasó a Nadal después en Wimbledon este año, que venía bien y perdió en segunda ronda de Wimbledon y las rodillas no recuperan y recién está pensando a partir del 2013. Que bueno, que con la baja de Nadal del Master de Londres, Del Potro confirmó su clasificación, así que Del Potro ya está dentro de los 8 que van a ir a Londres este año y los otros son, bueno, Novak Djokovic, primer preclasificado. Segundo Roger, tercero Andy, David Ferrer, Tomás Berdych y Tsonga y Tipsarevi, que están ahí, que pueden ser los que completan la lista de los 8. ¿Y Mónaco ya sin chance? Mónaco tiene la chance de ir como suplente, pero tendría que llegar a la final de París de este torneo, que juega contra Tsarevi ahora en tercera ronda, rival complicado de serbio. Y directo también. Sí, directo. Claro, los dos pelean por ingresar y al Master. Tendría que esperar de otros resultados. Un rival que tenía Mónaco en la carrera al Master era Gasquet, que hoy perdió, pero tendría que llegar a la final de París para entrar. Y está complicado a priori. Sí. Es difícil la situación. Pero bueno, vamos a seguir hinchando por Pico para que no tuvo tengamos una gran a Del temporada, Potro. Pico. El año pasado, si recordamos, estaba 40 del mundo y hoy está dentro top 10, ganó 4 títulos. Cemento indoor no es su superficie predilecta. Él es un hombre de polvo de ladrillo y la verdad que ganó un torneo este año en Kuala Lumpur que fue sobre cemento y creo que viene bien. Es el mejor, sin duda es el mejor, la mejor temporada de pico dentro del circuito. Tal cual, exactamente. La verdad que estoy de acuerdo porque no ha tenido un año tan bueno como este. Sí, en el 2007 había ganado 3 títulos, pero todos en polvo de ladrillo, así que la verdad que Pico ha tenido un año claro, muy bueno. Tuvo jugar en otra superficie y lo ha hecho bien también y ha ganado torneo. Eso le atribuye a su madurez, que ya hoy con 28 años lo ve de otra forma y al tenis y trata de pasarlo lo mejor posible, que por ahí no fue lo que pasó en el 2007, pero 2007 y el 2012 sin duda fueron los mejores años de Pico. Así que bueno, peleando por entrar a esa pelea que veníamos hablando de eso, que tenía la posibilidad, pero había perdido un par de torneos ahí y bueno, todavía está con chance. La semana pasada se había complicado con una derrota en la primera ronda y bueno, ahora está con la posibilidad de entrar aunque sea como suplente y si llegara a la final, como bien dijo Majo, llegara a salir campeón, podría ser que entre como el octavo clasificado. ¿Qué piensan que puede llegar a pasar ahora con la clasificación de Del Potro al Máster con la gente, ¿no? Porque bueno, a través de los medios por ahí se maneja un poco la opinión de la gente. Recordemos lo pasado en la Copa Davis, que algunos dicen que se fue abuchado, bueno, también fue sostenido con el apoyo de la gente. ¿Qué puede pasar con la opinión pública de alguna manera? Mira, yo lo que opino sobre ese episodio fue que si Del Potro no estaba preparado para jugar la serie contra República Checa, no lo tendría que haber jugado ni viernes ni domingo. O sea, si el médico cuando los visitó en Estados Unidos después del US Open le dijo tenés que hacer 15 días de reposo, tendría que haber parado y avisarle a Haidt una semana antes de que no podía jugar para que Haidt, bueno, preparara de otra manera el equipo. Por ahí, sin Del Potro no pasábamos a la final tampoco, pero creo que hubiera sido más serio para él y él no se hubiera comido esos silbidos, por así decirlo, que se comió el domingo, que no estoy de acuerdo con los silbidos, pero tampoco en la manera que se manejó Del Potro comunicacionalmente, porque él tendría que haber ido si no jugaba el domingo, tendría que haber ido a la conferencia de prensa con Martín Haidt y el médico del equipo de Copa Davis a explicar por qué no jugaba, porque quedó como que no le importaba la Copa Davis, y creo que no es así, porque creo que no. Y una cosa que me llamó la atención el otro día, estaba leyendo que en Basilea, en una conferencia de Del Potro, un agente de la ATP le pidió a los periodistas que no le preguntaran sobre el tema de la Davis, nada más sobre el torneo. Así que eso. Bueno, ahí queda esa ese planteo de por qué no preguntarle. Después de lo que había sido ese, como decía Majo, de esos silbidos, ese rechazo por parte del público, no en la totalidad, pero sí una parte, y que no aceptar preguntas referidas a la Copa Davis, que bueno, el año que viene otra vez Argentina va a tener que pelear para llegar a esa final que se le viene negando. También como hechos que demuestran el exitismo de los argentinos, que también lo estuvimos trabajando programas anteriores, que bueno. Cuando se viene la victoria todos lo apoyamos, cuando pasa un momento malo estamos ahí con ciertas dudas y críticas, y bueno, ese era un poco el cuestionamiento o el debate que interesaba, que quería armar. Es un poco así como bien decís vos, Elu, y bueno, coincido también con lo que dijo Majo, que es una situación bastante particular la que se dio del hecho de que no se le pudiera preguntar a Del Potro, que era lo que había pasado en esa serie de Copa Davis que todos bien recordamos. Pero bueno, habrá que esperar algún tiempo más. En algún momento yo creo que se va a tener que hablar acerca de eso y habrá que ver qué es lo que nos cuenta Juan Martín cuando se disponga a hablar del tema. Pero bueno, por ahora cerró las puertas a cualquier pregunta. Y bueno, creo que ahora hasta febrero que no se juegue la serie contra Alemania, que bueno, hay otra cosita, que renunció el capitán de Copa Davis alemán, así que Alemania está media complicada para jugar con Argentina, pero bueno, falta todavía. Falta un tiempo todavía, hasta el año que viene. Bueno, falta tanto para el año que viene, pero se pasa todo en términos deportivos. Cuando nos queramos acordar, vamos a estar jugando contra Alemania, así que seguramente.

todo el pueblo cantó. Maradón, Maradón, la voz se fue quien corrió. Maradón, Maradón, su sueño tenía una estrella. Olga Vázquez. Olga Vázquez. Olga Vázquez. Depornauta, un puntinazo al espacio. Ahora continuamos con la presencia estelar de Guido, con su columna Olga Vázquez, pero antes vamos a recordar la revista que tenemos que recomendar. Exactamente, una revista del palo, Conexión Humor, se llama la revista. Recordamos que el que la hace es Juan Paramio, hermano acá del Tommy, que ya va a estar un ratito haciendo el despelotando. Y llegó, ya está acá. Ya está, ¿no? Bueno, importante. Por lo menos llegó, sí. Así que nada, le recomendamos que la lean, Conexión Humor, y que la pidan a través del Facebook o que se acercan acá mismo a la Olga, a ver si le podemos entregar una edición de la revista. Un numerito. Y bueno, ahora sí, Guido, con todo lo referido al básquet. Bueno, ahora podemos retomar. Si sí, no te que... corto esta vez, estoy tranquilo. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Gracias por la presentación, antes que todo. Y bueno, tenemos cuatro argentinos que debutan en la NBA, que empezó la temporada regular anoche con tres partidos, con la victoria de Cleveland sobre Washington 94-84, la victoria de Miami sobre Boston, el último campeón ganó 120-107 con 29 puntos de Dwayne Wade, 26 y 10 rebotes de LeBron James y 19 puntos de la nueva incorporación Ray Allen, que jugaba justamente en Boston la temporada pasada. Y la después, ley del ex. La ley del ex, algo así, algo de eso hay. La verdad que tuvo un muy buen partido Ray Digamos Allen. Que si no se cumple en el básquet es complicado, ¿no? Y sí, ya si no mete un doble tenés que... Es todo un tema, pero bueno. Sos un muerto si no mete un doble. Estamos hablando ni más ni menos que el máximo anotador de triples en la historia de este deporte, en la NBA. Así que... Así que tenía más que chance de anotar puntos. No es un detalle menor. Y la verdad que jugar así a los 37 años también es bastante meritorio. Sí, sobre todo como se juega en la NBA con la continuidad de partido. Que se juegan todas las noches. Todas las noches. Todas las noches sin parar. Obviamente los equipos tienen descansos, pero bueno, hay partidos todas las noches. Es día por medio prácticamente igual lo que juega cada equipo. En promedio sí. Tienen entre 3 y 4 partidos por semana, así que increíble realmente, sí. Yo creo que deben ir de la cancha al spa y del spa a la cancha. Tranquilos. La familia, los muchachos, no, claro, no, se manejan tranqui. Anda por ahí, la verdad que sí, y lo que pueden entrenar durante el año, la verdad que es bastante poco, por decirte que no entrenan casi. Entrenan jugando. Sí, la verdad que sí, porque no tienen tiempo de descanso casi, así que es constante esto. Y en el último resultado de anoche, la gran sorpresa fue la victoria de los Dallas Mavericks sobre Los Angeles Lakers en el Staples Center, con 17 puntos de Darren Collison. Y en los Lakers, bueno, se destacaron Pau Gasol con 23 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias, y Kobe Bryant con 22 puntos. Hoy tenemos el debut a la noche de Carlos Delfino con los Houston Rockets, que van a estar enfrentando a los Detroit Pistons. El de Luis Scola con Phoenix Suns, que va a estar jugando con Golden State. y también van a estar jugando los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili, que esta noche no va a estar disponible por una molestia que tiene en la espalda. Y Pablo Prigioni, que también Pablo estaba... Prigioni, perdón, es el cuarto miembro de la nómina argentina que está en los planteles de la NBA. Claro, recordemos que fue ahora su incorporación para esta temporada con 35 años, nunca claro, había jugado claro, en la NBA. Sí. Un récord en la NBA también, el rookie o novato más viejo en la historia. Un reconocimiento creo importante, que llegó un poquito tarde, pero más que merecido para Prigioni. Definitivamente, que bueno, a los 35 años estaba esperando para hacer su debut mañana con los New York Knicks frente a los Brooklyn Nets, pero lo ocurrido con Sandy, el huracán, imposibilitó que se disputara este partido mañana, así que habrá que esperar a ver cuándo pueden disputar este partido. Pero bueno, por lo menos la presencia está asegurada. Exactamente, sí. Habrá que esperar un par de días más para el próximo partido o ver qué sucede con... Y a ver con el tema este del calendario que hablábamos, cuándo se puede llegar a jugar ese partido. Exactamente, porque no sobra tiempo para andar metiendo entre medio de otros partidos, así que vamos a ver cómo anda la organización de la NBA para esto. Así que, bueno, eso es la actualidad de la NBA. De la NBA. También... hay un poquito de la Fórmula 1, si me permitís. ¿Cómo no? También, que no hemos hablado de automovilismo. Que no hemos hablado y bueno, es la máxima categoría del automovilismo. Que bueno, tuvimos el Gran Premio de India disputado el día domingo, donde Sebastián Vettel ganó la carrera y se alejó un poquito más en el campeonato de Fernando Alonso, el español, que salió segundo, si bien hizo una muy buena carrera después de haber largado quinto. Se aleja en las posibilidades de coronarse como campeón de la categoría. ¿Y Vettel en este momento es el campeón vigente? Vettel es el bicampeón vigente. Bicampeón. Así que va por el tricampeonato. Y bueno, creo que está complicado el panorama para el español de Ferrari, que está en este momento a 13 puntos, que si bien no es tanto, parece que no le queda resto para darle pelea a Vettel. Vamos a repasar las posiciones del campeonato mundial. Se encuentra primero Sebastián Vettel de Red Bull con 240 puntos, segundo Fernando Alonso de Ferrari con 227 y ya totalmente lejos de la pelea Kimi Raikkonen de Lotus con 173. Después tenemos en el campeonato de constructores, figura primero Red Bull con 407 y segundo ya también bastante lejos Ferrari con 316 y McLaren tercero con 306. El próximo domingo se va a estar corriendo la 18ª carrera en Abu Dhabi y restan luego de este dos premios más. El último es en Brasil, ¿no? Si no me equivoco. El último en Interlagos en Brasil. Así que el 25 de noviembre. Falta muy poco y si Vettel sigue ganando, Alonso directamente no va a tener posibilidades. No va a tener chances y bueno, lo más probable es que se repita el campeonato del alemán. Bueno, interesante también el automovilismo, que no lo habíamos tocado, así que bueno, cuando... Una nueva incorporación. Otra incorporación. La podemos ir claro, agregando no para... No física, para pero sí como una sección. Exactamente. Vamos a tener que buscar un nombre igual. Hay que buscarle un nombre para... Sí, algo poder, va a ocurrir, seguramente. Algo original vamos a inventar. Sí, yo creo que hablando esto de la Fórmula 1, la última vez que vi una carrera creo que corría Fisichella todavía. Así que está bueno esto que nos vayas informando bien, porque en lo personal hace rato que dejé de ver la Fórmula 1. Así que bueno, seguramente vas a estar todos los miércoles acá informando de eso, de básquet y de todo un poco. Sos poco multifunción. Soy el hombre internacional, el hombre que habla del deporte en el extranjero. Bueno, así que buenísimo también que haya habido automovilismo en este Deportnauta, en este séptimo puntinazo al espacio. Y bueno, ahora sí te vamos a ir despidiendo. Bueno, después de un ratito que estuviste con nosotros. Bueno, sí, hoy hemos tenido la posibilidad de estar un poco más cerca del micrófono y un poco más de tiempo, así que bueno, agradecido a los productores. Sí, cuesta a los productores que tengan espacio. Es todo un tema. Son duros, loco. Pero bueno, si presenta algo firme, ellos acceden. Sí, creo que puso más plata Guido, entonces claro, puedo salir un ratito más, pero bueno. El fin justifica a los medios, dicen, así que bueno. Exactamente. Para tener aire, uno hace cualquier cosa. Así que bueno. Si querés recordar, Tincho, el teléfono, todavía queda tiempo por si alguien nos quiere llamar. Exacto, sí. 512-1690 es nuestro fijo. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Y vamos a recordar nuestra página para escucharnos por internet. Hoy justamente no se pudo. A partir del miércoles que viene. Exacto. Es radionautafm.wordpress.com. Y que nuestro Facebook es de Pornauta separado como suena. Como suena. Y bueno, ahora vamos a ir una tanda y vamos a regresar con la columna Despelotando el Deporte con Tincho y Tommy. Mañana, Radio Nauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radio Nauta. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Historias en el Aire, un viaje sonoro a través del tiempo, la realidad y la ficción. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 7 de la tarde, Te Sepa, las raíces de la música. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta. 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Despelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... Bueno, ahora sí, cuando falta menos de media hora para que termine este séptimo puntinazo al espacio, tengo el agrado de presentar a Tinchi y a Tommy, que igualmente lo veo todos los días, pero bueno, lo voy a saludar igual. Ya nos vimos hoy, Nico, pero para la audiencia, buenas tardes. Sí, claro, para la audiencia es la primera vez que nos encontramos acá. Sí, tal cual. Obviamente. Yo es la primera vez que los veo en el día, sí, así que sí, yo tengo el agrado de decir que los encuentro acá por primera vez en el día. Buenas tardes, chicos. Qué voz sensual, qué voz sensual que tenés, Marta. A ver cómo nos van a despelotar del y deporte con los tapones un poquito de punta, ¿no? Para hablar lo que es la violencia en el deporte como una cuestión de, se puede decir, de herramienta o deporte y cultura. Basándonos en el hecho, francamente, lo que pasó el fin de semana en el estadio de River, el episodio que tuvo un par de problemas con los guardias de seguridad y la hinchada de Boca. La hinchada de Boca, sí. Exactamente. ¿Vos, Nico, que lo evidenciaste, se pudo ver algo en concreto? Sí, yo vi bastante, digamos, porque... o sea, en ese momento, bueno, no estaba mirando a la gente de Boca, pero cuando se empezaban a notar los disturbios, vi, como decía hoy en la actualidad, que gente de seguridad bajando de a 10, 15 escalones la escalera, cayendo a la salida, de la Boca de salida. Una golpiza tremenda se comieron. Así que un dato particular que creo que va a rondar la temática de hoy es cómo gente legitimaba esa golpiza que se le dieron a los de seguridad, a los mismos hinchas de Boca. No es para echarle la culpa, sino para que se hagan un replanteo si estaría bien pegarle un guardia de seguridad en medio de toda una tribuna y que salgas y lo vincules por el tema del aguante, que es lo que vamos a tratar hoy en el programa. Claramente, ¿sí? Porque le venían pegando desde arriba, iba bajando, y eran distintos hinchas los que lo seguían golpeando. O sea, no era una superioridad numérica superior. Sí, obviamente, y además que no eran policías comunes, no tenían armas, nada, digamos. Era gente que se encarga solamente de que la gente se vaya toda junta y tranquila al finalizar el partido. Bueno, recibieron esta golpiza. Yo siempre voy al mismo hecho. ¿Cómo le explicás a alguien que no tiene idea del deporte, cabeza en cero, en blanco? ¿Cómo le explicás este fenómeno de que haya gente que avale este tipo de violencia? ¿Con qué lógica se lo podés explicar? Que es lo que vamos a tratar de plantear ahora. Porque es toda una cultura. Para hablar de gente que legitima esto, hay que hablar de lo que es la cultura que rodea este fútbol, de parte de los tablones, de parte de la hinchada. Que si bien se investigó en sus momentos por parte de periodistas, de ciencias que están abajo del deporte, que son partícipes del deporte, o como se dice, lo que están por debajo del mismo, coincido plenamente con algunos autores de la sociología que esta cultura debe analizarse por varias disciplinas, como se viene haciendo a partir de los años 60 con lo que fue la industrialización del fútbol, que disparó en todas sus facetas, como en esta de lo que es la Barra Brava, conocida, que se empezó a conocer como Barra Brava a partir de ese entonces por la muerte de Linkel, que fue un Barra Brava de River, y ahí fue cuando la sociedad toma conocimiento de la existencia de estos grupos organizados, ¿no? Igual, las primeras víctimas que cobró la violencia en el fútbol también se dieron en 1939. Fue cuando en un partido, por la cuarta fecha entre Lanús y Boca, los jugadores empezaron a pelear en pleno campo de juego, avalando un poco la violencia, y la hinchada de Boca quiso intervenir rompiendo el alambrado, y fue ahí cuando la policía accionó con disparos, ¿no? Y el saldo de esto fue que Luis Estrella, un oficial de policía, con su disparo mató a dos personas, a Luis López y a Oscar Muntioli, uno de 9 años. Ah, mira, no tenía ese dato, y a un menor. A un menor de edad, de 9 años, que obviamente, qué hecho de violencia puede estar protagonizando a un chico asustado en la tribuna. Exactamente. Yo creo que el punto de partida de todo esto, no sé si coinciden, supongo que sí, es la industrialización y la capitalización del fútbol para que se lleven a cabo esta generación cultural por parte de tanto de las industrias culturales como el poder hegemónico del momento. Como claro, que juntos fueron creciendo, ¿no? Con el puntapié de la industrialización, como decía Tincho, hoy en la década del 60, también las Barras Bravas, o sea, aprovecharon el momento para expandir su negocio. Claro, de todas maneras la barra encuentra su negocio, pero a lo que vos apuntabas, Tincho, al principio, es que la gente, digamos, el hincha común, el hincha militante, nosotros, claro, el podemos hincha militante, llevar a este caso a lo que es la actualidad, ¿no? Sí, que cómo legitima esas prácticas y cómo la repudia a veces, porque cuando muere un hincha dentro de la misma hinchada hacen ojo ajeno. Se puede ver en este nuevo siglo por intermedio de las redes sociales cómo no le cabe para nada lo que es la violencia dentro del fútbol, basta de muertes, y hasta se puede adherir a cualquier tipo de marcha, escucha cualquier tipo de periodismo que diga esto se tiene que terminar, y sin embargo el otro fin de semana, al siguiente en la cancha, está cantando canciones de correr a tal, de robarle el trapo a tal, que si se lo ve una persona que está ajena al deporte parece algo ilógico festejar porque le roban el trapo o porque corrieron a tales personas. Pero hay toda una cuestión detrás de eso que es la que venimos tratando y venimos investigando junto justamente con Tommy. Eso es lo interesante, y no ver estos hechos de violencia como y tratarlos como unos simples inadaptados del sistema o que son violentos. Yo creo que están bien adaptados. Sí, creo que están bien adaptados. Están bien adaptados a la organización que ellos tienen y también a todo lo que los manejos que se hacen en relación a lo que es la pasión del fútbol. Sí. La pasión que viven los hinchas del fútbol. Y justamente eso que vos decías de que los hinchas militantes, de alguna manera, que no forman parte de estos grupos, pero que también avalan a través de los cantos, y que eso también es una forma de complicidad. Y también está bueno analizarlo y no solo remitirlo a hechos de violencia o a inadaptados. Exactamente, o sea, como decíamos recién, la palabra inadaptados, creo que desde el periodismo que se viene manejando, de un lado son inadaptados, pero de otro tienen toda una hinchada que no milita con ellos, pero les legitima todos los cánticos, apoya todas las naciones y siguen estando. O sea, ¿qué inadaptación se puede ver acá si son los que mejor se adaptan a esta cultura? Sí, sí, recién ahora a partir de esta década algunas hinchadas empiezan a cuestionar esas prácticas o esos cánticos a veces, pero hasta ahí nomás, viste, también con un cierto temor. La de Independiente se ve algo bastante particular. Sí, más que nada viene desde un lado político, ¿no? Porque exactamente. El presidente Javier Canteros, o sea, ya ganó las elecciones con la política de combatir la barra. Y hoy la misma popular no legitima, o sea, a la barra y canta en contra, como que son mercenarios, como que... También bueno. Tiene su momento de seguirlo, quizás inconscientemente por el fervor, pero la mayoría de las veces se trata de hacer un lado, ha tenido disturbios de enfrentamientos, pero claro, la barra refería. Está muy relegada. Los mismos jugadores legitiman el poder que tiene la barra al ganar un partido y alzar los brazos o ir a festejar contra la popular y poner no contra la platea o con el resto del estadio. Exactamente, o sea, se tiene una noción de que ahí está la fiesta, que es el lema de los barras, nosotros somos la fiesta. Y esto se puede decir que mediáticamente o no, un autor llamado Sebrelli investigó lo que es el fenómeno del fútbol a través de varias disciplinas, como se tenía que haber investigado en su momento, y llegó a la conclusión de que es como un totalitarismo el fenómeno del fútbol en la sociedad, que genera o estás con ellos o estás con nosotros, esa de que si no sabes de fútbol, la utilización del género homosexual tiene tantos significados, tantos sentidos, que el autor, tal vez con grietas, puso la teoría de que se genera cierto como dictadura desde los hinchas, desde la violencia que se genera, la compenetración, y lo tomó como una alienación de masas, como que el fútbol está para tener, la frase conocida, el opio de los pueblos, para tenerlos bien controlados y controlarles no solo el trabajo, sino también el ocio. O sea, es una teoría que tiene sus grietas, pero bastante importante. ¿Hasta dónde llegó el chabón a replantearse? Claro, en términos sociológicos, ¿qué lo habrá llevado? ¿Cómo habrá estado el clima en ese momento para que lo lleve a pensarse con autores de la escuela de Frankfurt, de sociólogos como Bourdieu, de La Mata en Brasil, bastantes tipos que hicieron una apuesta en lo que es este deporte? Recordemos como dato que a partir de la muerte de Linkel entre 1958 y 1985 fueron 103 muertes las que se produjeron aquí en la Argentina por el fútbol, como dato. Así que bueno, dejamos eso picando y ahora vamos a seguir con este Despelotando el Deporte. Y también no hay que olvidarse que es un algo para el Diego este programa. Sí, sí, el especial del Diego. ¿Y qué ibas a decir, Lu? No, también como para aportar al debate de nuestros oyentes, si quieren también para el próximo programa, que también vamos a estar con internet, y quieren aportarnos a través del Facebook o al teléfono, que les repito es 512-1690, y el correo de la radio es radionautafm@gmail.com, su opinión sobre la violencia en el fútbol. Si solo se tiene que tratar como esos inadaptados y que la violencia... lo único que importa es decir que no haya más violencia, y reprimirla con más violencia, o simplemente hacer una... o analizarlo desde todos los puntos. Exactamente. Bueno, y como decíamos, continuando con este homenaje al Diego, vamos escuchando Los Ratones Paranoicos y seguimos con Tommy y Tincho. Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Su corazón nos dio el triunfo y la gloria, y en el fútbol, que es su juego, nunca nada le dio miedo, y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona.

leer el comunicado de prensa que emitió las hinchadas unidas argentinas cuando se conformaron allí por 2009. Del comunicado saqué unos fragmentos interesantes. ¿Cómo no? Hinchadas Unidas de Argentina se forma con el fin de trabajar como ONG, utilizando la experiencia de las hinchadas de fútbol argentino y de otros equipos de Latinoamérica, con quienes ya estamos en contacto, uniéndonos por un pacto y compromiso de no violencia entre las mismas. A su vez, el objetivo es ejercer un mecanismo de autocontrol y asimismo, de acuerdo al decreto 162/07, controlar con mucho respeto y hacer controlar a las autoridades pertinentes en que apliquen correctamente las normas. O sea, que ya estamos hablando de que... De que ya no, tienen normas, esta gente no ya... No quieren generar violencia, ¿no? O sea... Pero se puede ver la trascendencia de que se ha llegado a formar una organización con un decreto, o sea, con marcos legales, es impresionante. Vuelvo a decir que son los más adaptados. Para dicho fin, hay que organizarse constituyendo una asociación civil, donde participen todas las hinchadas que así lo deseen sin ningún tipo de exclusión. Dicho en los términos del decreto que creará al COPROCEDE, esto se lo denomina colaboración ciudadana. Qué cosa, ¿no? Interesante. Mira vos. Y bueno, y para terminar, no vamos por ninguna prebenda, dicen, o sea que no van por el dinero, no a los cortes de calle, no estamos en la búsqueda de planes sociales, ni tampoco hay animosidad de presionar a los organismos gubernamentales y de hecho rechazamos totalmente este tipo de prácticas. Es que no lo necesitan directamente. Están tan bien parados que hacer eso sería un exceso para llegar a los millones, porque lo que están facturando, lo habíamos hablado, lo que es el hincha de River, que tenía un sueldo fijo. Sí, el caso de Gonzalo Acro, que fue Gonzalo asesinado, se le reconocía un sueldo de hace aproximadamente 7 años de arriba de 7.000 pesos, ¿no? Vuelvo a decir, plata del club. Al periodismo, que tiene que tratar con cierta mirada, no tanto que venda, sino como son las cosas en realidad. No son ningunos inadaptados, son mucho más vivos de muchos periodistas que están tratando estas cuestiones. La firma de este comunicado de prensa estaba Marcelo Mayo, que es un dirigente del kirchnerismo, más los barras, uno por uno, de Independiente, Gimnasia, Godoy Cruz, Rosario Central, Colón, Chacarita, Argentino Junior, Huracán, Tigre, Vélez y Lanús. En una entrevista le preguntan a Mayo sobre estas ONG y él responde: no se hace esto para llevar a los hinchas de los clubes al mundial. Es un proyecto que llega a mis manos para ser una ONG y trabajar en contra de la violencia del fútbol, para erradicarla. Así que los barras es algo medio ilógico también. Están en contra, supuestamente, de lo que ellos mismos generan. Sí, exactamente. Nunca mejor dicho. Bueno, claro. ellos están afiliados, obviamente, al peronismo, ¿no? En fin, en junio de 2011 despliegan un telón de 50x30 que decía de Narváez y Mónica López. Lo bueno, cual, luego del Mundial de Sudáfrica, hubo un escándalo por el cual se peleó la UBA, que vendrían a ser la hinchada unida argentina, con el kirchnerismo. Y fue el Colorado el que salió a bancar. Según el periodista Gustavo Gravia, especialista en Barra Brava del diario Le, dijo que alcanzó a poner arriba de 100.000 pesos para los barras que iban a ir a esta Copa América, ¿no? Pero bueno, o sea, ya que mencionás eso, te interrumpo un cachito, Pincho. No me acuerdo puntualmente cuál fue el clásico que se jugó en la Bombonera, en que ambas hinchadas despliegan una bandera que decía, o sea, la hinchada de River, la hinchada de Boca, una bandera que decía Clarín miente, que sí. También algo similar, pero bueno, bueno, recordemos, aparte político. Ya que estás diciendo de ese partido, recordemos que este partido fue la Argentina-Bolivia en el inicio de la Copa América, ¿no? Aquí en La Plata, en el Estadio Único, para cualquiera que esté escuchando, que lo quiera buscar por internet. En fin, 2 meses después, en septiembre de 2011, a los 15 minutos entra, según amistoso, ¿no?, Argentina en el Mario Kempes en Córdoba. A los 15 minutos las 57.000 espectadores ven cómo ingresa las hinchadas unidas al estadio y recibieron una silbatina, ¿no? Ellos estaban acompañados también de hinchas de Porto Alegre, los cuales colocaron una bandera que decía Fora Teixeira, que bueno, que como destino, bueno, tienen el Mundial de Brasil 2014. El Fora Teixeira era para, en contra del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿no? Esta relación entre los hinchas de Porto Alegre se dio cuando Independiente viajó por la Recopa a enfrentar a Inter, ¿no? Yo en ese caso me tocó la posibilidad de estar y realmente había una amistad con los hinchas de Inter. No había, hay que decir, bueno, que en función de esta ONG que han armado, no había violencia, o sea, las hinchadas estaban realmente unidas, era todo carnaval, era todo. O sea, faltaría prácticamente, con lo que se habla de las ONG, que Nike empiece a auspiciar a los barras y ya tendrían, serían el nivel completo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, aunque suene totalmente pesado, son los menos inadaptados en este medio. ¿Qué pasó ahora? Ya no están los CAL, no está la oposición y los opositores perdieron en las elecciones. No le queda más que, bueno, que ahora se bajó Argentino Junior, e ingresa, que era uno de los fundadores, y se sumó Atlético Rafael y San Juan. Pero bueno, más allá de eso, ellos aseguran que van a estar en Brasil el 2014 sacando los recursos, ¿de quién? De las entidades deportivas, seguramente. Bueno, dejo picando un antecedente que se dio en el fútbol turco, que los prohibió a los hinchas masculinos del Fenerbahçe entrar a un partido, así que en ese partido todos los hinchas eran mujeres y niños. Así que lo dejo ahí como picando para ver si podrá pasarse acá, podrá hacer eso acá. Es totalmente, ¿no?, ridículo la medida, pero bueno. Y bueno, ahora sí, nos vamos. Vas a recomendar nuevamente la revista del hermano de Tommy. Exacto, le recomendamos una revista del Palo, Conexión Humor. Así que nada, el que quiera leerla se puede acercar a Olga o a través del Facebook la pide, así que se la vamos a estar acercando. Bueno, ahora esto fue De Pornauta en el séptimo puntinazo al espacio. Homenaje al Diego. Homenaje al Diego, obviamente. Y grande Diego. El miércoles que viene, nuevamente a las 18, vamos a estar hablando con la gente de La Garganta. Así que bueno, escúchennos, seguramente vamos a estar vía internet también. Así que bueno, saludar a todos. Gracias por estar. Y que vamos a estar de nuevo el miércoles. Hasta la próxima. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola,